Zapatearon, no solo cantaron, y el resultado, bueno, el resultado lo vamos a hablar con María Eugenia Pérez Evangelista, o Cocó, como le decimos les amigues. Buenas tardes, Cocó. Juan Hola, Pablo Bertolini te saluda. Mucho bien. Gusto, de nuevo. De nuevo a la carga, Cocó. Sí, sí, sí, la verdad que bueno, estamos muy contentas con nuestras compañeras de Mapu, ha sido todo un trabajo que realmente fue ponerle el cuerpo y decir, bueno, hay que decir lo que hay que decir y hay que bancarse la que venga, porque la verdad que el sogazo inicial fue, que lo pudimos charlar en su momento muy claramente, que fue, bueno, estamos reclamando a las mujeres de Mapu que no se cumple el cupo femenino, que en Santa Rosa es, digamos, a nivel nacional es 30, el 30% de cupo femenino, pero en Santa Rosa hay una ordenanza municipal que es el 50% de cupo femenino en eventos públicos y privados, y no se estaba cumpliendo ya desde hacía bastante, y bueno, con el aniversario fue como muy exagerado. Lo planteamos y también planteamos, bueno, estamos desde Mapu tratando de que se cumpla esta ley, o sea, no es un favor ni es una sugerencia, es una ley que no se está cumpliendo. Y de paso cañazo nos venía pasando que a quienes reclamábamos no nos estaban contratando tanto. Entonces lo dijimos, que fue importante tener esta reunión, y en su momento inmediatamente lo tomaron, e inmediatamente, bueno, pusimos a disposición toda la grilla de toda la lista de artistas mujeres que están asociadas a Mapu y las que no están asociadas a Mapu, porque hay muchas que no están inscritas en la asociación, pero que están activas y listas para salir a trabajar. Y bueno, y por suerte logramos, con varias reuniones que tuvimos con Pablo Ferrero y con toda la gente que trabaja en cultura, logramos llegar a un acuerdo, comprendiendo de lo importante que es que el cupo laboral sea igualitario. Y bueno, no solamente logramos esa paridad de género en el festejo del aniversario, sino que ahora también los segundos viernes de cada mes en el auditorio Ustías Ortiz del Centro Cultural vamos a tener un Mapu Presenta, que es unas jornadas musicales de los segundos viernes de cada mes, que fue, bueno, a partir de todo esto que estamos charlando. Así que estamos recontentas. Lilia Epifanio, que es la presidenta, estuvo incansablemente mandando notas, organizando junto con Adri López Quintero también, que estamos en la comisión. Lili está jubilada hace poco, así que está con todas las pilas para hacer todo lo que tenga que ver con el tramiterío de las denuncias que prácticamente semanalmente hay que hacer, que lo que decíamos es, estaría buenísimo que a partir de tanta difusión del cupo femenino, ya ni siquiera tengamos que decir, che, llamalo tal o llamá a tal que no cumplen con el cupo femenino, y que realmente sea, mirá qué bien, festejemos que, por ejemplo, la semana pasada la Peña del Supay tuvo igualdad de género en la cartelera y fue una fiesta y estuvo buenísimo, y la gente escuchó artistas que por ahí estaban, nada, no tapadas, pero sí no convocadas, y eso es una manera también de no visibilizarlas. Tal cual, cómo no. Hubo un chisporroteo, nos imaginamos, Cocó, con las autoridades municipales, y era fácil de entender que iban a tener que prestar atención al reclamo. Por suerte, sí. No, te iba a preguntar justamente por la naturaleza de estos encuentros. Vos ya lo mencionaste a Pablo Ferrero, que escucharon con sus colaboradores la propuesta que llevaron y se accedió a una vez por mes, el segundo viernes de cada mes, el auditorio del Centro Municipal de Cultura. ¿Y qué más? ¿Algo más? Contame, Cocó, a ver. Bueno, ¿fueron varios encuentros con Pablo o uno solo o bastó? No, fueron varios encuentros, y la verdad que, en su momento, viste que muchas veces tenemos esta cuestión de que, bueno, que por ahí los políticos, fue desde el primer momento una apertura total para con Mapu respecto a cómo planteamos la situación. Estábamos reclamando algo que era totalmente lógico, llevamos las ordenanzas impresas, llevamos la ley impresa, y bueno, y la realidad es que si bien nos pusimos un poquito intensas, fue escuchado el pedido, y bueno, lo que nosotras queremos tratar ahora es que esté naturalizada la mirada del público en general. Ve una cartelera e inmediatamente, ¿hay paridad de género, sí o no? Y si no hay, cualquier persona puede decir, che, no están cumpliendo la ley. MAPU, por supuesto, es junto con INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, estamos básicamente para eso, para mandar el llamado de atención o para hacer un llamado telefónico para intentar que eso sea equitativo. Pero cualquier persona puede pedir por el cupo. Claro. Y eso nos parece importante. Más allá de que esté ligada o no a MAPU, cualquier intérprete pampeana puede pedir que se respete el cupo femenino en los escenarios de la provincia. Sí. También cualquier disidencia o cualquier masculino también puede decir, bueno, me convocaron a tocar en tal lugar y somos solamente grupos masculinos. Bueno, pues che, acá no se está cumpliendo, ¿cómo podemos hacer? ¿A quién podemos llamar? Mirá, podría, o sea, no es esperar, o sea, lo que tratamos ahora es que no caiga todo y solamente el reclamo en manos de MAPU. Cuando fue el aniversario de la ciudad, en un momento, por ejemplo, yo hablé con Laurita Gómez, que fue una de las que fue convocada, le dije, Lauri, cuando a vos te llamaron y veías que era la última, vos tenés que saltar y decir, che, hay un montón de mujeres que se pueden contratar, porque también pasa lo mismo si siempre se contrata a las mismas personas, que esto también lo hablamos con Pablo, es una manera también de, porque nos decían, bueno, porque a Laurita la escuchan mucho, le gusta mucho, por supuesto, es hermosa, es mi amiga, somos, digamos, tenemos mucha afinidad y nos queremos un montón, pero si vos siempre mostrás lo mismo, la gente obviamente que le va a gustar, porque le estás mostrando siempre lo mismo y se generan sentimientos, se generan... Ahora, si vos abrís el abanico y decís, bueno, que venga fulanita de Anguil, que venga no sé quién de Pico, que venga alguien de Rancul, digo, movés mucho más el espectro. Definitivamente. Y también además le permitís a los artistas, a las artistas que se muestren y que se empoderen como producto artístico también, que digan, bueno, me toca ir a tal fiesta, afile un poquito más el lápiz y voy con algo nuevo. Tal cual. Y se oxigena la propuesta, Coco, se oxigena la propuesta para el público, esto no puede ser más que bien recibido, que mejore la oferta de lo que hay para escuchar, de lo que hay para disfrutar en nuestra querida tierra, sobre todo a nivel voces, vamos, que si hay, y hay en cantidad. Bueno, y ya tienen una primer presentación en el CMC para el viernes, el primer viernes de junio, Coco, ¿o cuándo? ¿Cuándo sale? El primer viernes de junio va a estar Laurita Paturlane con artistas que vienen, bueno, de acá y de Anguil también, justamente, que vienen a presentar, es un concierto de las estudiantes de canto de Laurita Paturlane, y ella también va a cantar, por supuesto, pero es como el semillero de sus estudiantes. Así que van a poder escuchar a un montón de artistas que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de escuchar o que presentan algo totalmente nuevo. Después va a haber una noche que va a ser en el mes de... No, perdón, ese es en junio. En julio va a estar... Bueno, van a ser distintas propuestas, ya la vamos a ir largando. No quiero meter la pata, no quiero decir una cosa por otra. Y bueno, yo la otra que te tengo que preguntar, que te tenía pensado preguntar, era cómo iban a organizar esas presentaciones, pero ya me doy cuenta de que el caldero está meta, darle vueltas el tema, ya va a ir decantando y vamos a poder tener una grilla. Me enteré de que el comentario era no solo por el CMC, las autoridades de cultura, ¿ofrecieron algo más? ¿O puede ser? ¿O escuché mal, Coco, por ahí que habían ofrecido también el Teatro Español? Sí, inicialmente fue el teatro y el CMC, pero la realidad es que, como, a ver, nosotras como asociación somos una asociación muy nueva, nos estamos armando, y la verdad es que dijimos, bueno, empecemos por el CMC, tratemos de hacer lo que nos quede acogedor y que nos quede llevable, transitable, y de a poco podremos ir pensando en un teatro español, porque hay que llenarlo al teatro también. El que mucho abarca, poco aprieta. Dijeron, bueno, vamos despacio entonces. Vamos despacio, disfrutémoslo, festejemos que logramos este espacio. Y respecto a lo que me preguntaba recién por la grilla, cómo se iba a armar, desde Mapo Oficial, que es un grupo de WhatsApp que tenemos con todas las asociadas, se largó la convocatoria abierta para que todas las artistas que quieran una fecha se anoten. Y una vez que, por supuesto, tiene prioridad la persona que esté dentro de Mapu, porque bueno, es un espacio que se logró a través de Mapu, pero la idea también es nosotras también cumplir con la ley de cupo. O sea, si hay artistas femeninos, que hayan también artistas masculinos, porque si no estamos siendo totalmente... estamos haciendo lo mismo, al revés. Entonces dijimos, bueno, hagamos las cosas bien, cumplamos con la ley de cupo también. Entonces seguramente en las presentaciones haya algún artista masculino también invitado para que sea lógico y que no estemos diciendo una cosa y haciendo otra. Muy bien, muy bien. Como corresponde, Coco. ¿Qué pasó en la Expo Pymes? La Expo Pymes fue espectacular, la verdad. Decíamos con las chicas de la banda que se notaba que cada uno de los puestos, cada una de las bandas que participaron, cada uno de los expositores y expositoras tenían la intención de dar lo mejor, lo mejor, lo mejor. Se respiraba calidad en todos los rincones, a pesar del viento, a pesar de la tierra y del frío, que eso ya lo sabemos, estamos en la Pampa. Fue impresionante la dedicación, el amor con la que todo el mundo llevó la Expo Pymes. Incluso el público, todo el mundo. Salió bárbaro, la verdad. Estuvo muy bueno. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Coco, la verdad es que es un gustazo tenerte de nuevo por la siesta que nos fue. Y vamos a estar esperando con ansias la grilla para cuando esté. Vamos a ver cómo se va cocinando eso. Y, por supuesto, el llenazo de ese primer viernes de junio. Ya me lo imagino. Vamos a estar seguramente escuchándola a Laurita Paturlanes. Gracias por ahora, bien, Coco. Bien. Muy agradecidos contigo. Y, bueno, no sé si te quedó algo. Tenés el micrófono a disposición. Gracias, gracias, gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes, agradecer a la audiencia de ustedes que siempre es también muy amorosa y bueno, estaremos al tanto con las novedades que vayan surgiendo. Así sea, gracias de nuevo y que tengas buena tarde. Un abrazo, adiós. Ahí va la...